cual es una limpieza, no se toma agua durante un lapso de 24 horas y se mantiene también una vigilia, porque es el quebrantamiento del cuerpo donde el alma se establece sobre la carne, sobre el cuerpo. El espíritu se establece sobre la carne para dar fortaleza, y usted demuestra que usted tiene fortaleza. En el día de la expiación, que es el décimo día del séptimo mes, es una convocación santa y se afligirán las almas por medio del ayuno. Ningún trabajo haréis en este día y es un estatuto perpetuo y será en todas vuestras moradas. Eso está en Levítico 23, en uno de los cinco libros de la Torá. Recuerden que los cinco libros de la Torá son Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Esos cinco libros son la Torá, son la palabra que Dios directamente le entregó a Moisés para todos los hijos de Israel. Pero ¿quiénes son los hijos de Israel? Vamos a ir atrás. Israel no es un lugar físico solamente, no es un lugar físico allí que está allá en el oriente del mundo. No, antes de que fuera estado, no lo era. Simplemente viene de mucho más atrás. Es el pueblo que se relacionó con Dios directamente, el cual Dios tiene sobre él puesto sus ojos, siempre cuidando de que ese pueblo haga las cosas bien, se comporte bien, sea ejemplar, dé ejemplo a todos los pueblos, siga correctamente sus indicaciones, sus mandamientos, sus preceptos, para que sea la muestra del comportamiento perfecto, del comportamiento exacto que debe tener cada persona, y que está también contenido en esas instrucciones divinas que son la Torá. La Torá es la instrucción donde está una serie de cumplimientos en todos los aspectos, y también nos permite tener una vida ordenada, organizada, en familia, en sociedad, de manera constructiva, donde podemos progresar con equilibrio y armonía con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Ahí está una serie de sabidurías muy profundas, las cuales nos llevan a ese tipo de vida. En Yom Kippur es el día más santo del año en la tradición judía, día del perdón, en el cual el ayuno, la oración y la penitencia denotan su santidad y solemnidad. El ayunar y abstenerse de todo alimento y placer físico por espacio de 25 horas llega a ser verdaderamente una expresión externa de completa sumisión al dominio del espíritu. En el sábado de los sábados, Yom Kippur, se exige del individuo una suprema elevación espiritual, pues éste se despoja de sus necesidades materiales. Cuerpo y alma se funden en una sola unidad, llegando al punto culminante de la fraternidad. Nuestros sabios dicen que todos los pecados de los hombres para con Dios son expiados en Yom Kippur, pero los pecados del hombre con el prójimo son perdonados únicamente cuando se pide perdón al perjudicado, y el arrepentimiento viene a ser lo que caracteriza al Yom Kippur. Este día da expresión a las enseñanzas más sublimes de la fe judía. El pecado es simplemente una debilidad del hombre y no producto de una fuerza exterior. Como criatura de Dios, el hombre tiene siempre certeza de que su Padre lo recibirá favorablemente y le perdonará sus pecados tan pronto como retorne solemnemente a él. No hace falta ningún mediador para obtener el perdón de los pecados. El hombre mismo puede obtener tal perdón de su Creador, arrepintiéndose de sus errores y obligándose a llevar una nueva vida de virtud y bondad. Debemos estar reconciliados con nuestro prójimo antes de pedir perdón a Dios. De esto se deduce la importancia de la relación entre el hombre y su Creador, y asimismo entre el hombre y su prójimo. Un claro ejemplo de ello son las plegarias que se elevan en cada sinagoga, donde todos piden por la tolerancia, el entendimiento y paz entre los hombres. Se hace también un protocolo donde se encienden unas velas en la víspera de Yom Kippur, media hora antes de la puesta del sol. Y en este caso, el ama de casa debe decir una bendición que se dice en hebreo o también se dice en traducción. Lo que pasa es que cuando se dicen las cosas en el idioma hebreo hay una conexión más directa con Dios, ya que el idioma hebreo es el idioma que se habla en los cielos. Son cosas que no se hablan generalmente en el mundo físico, pero realmente es así. Y estas oraciones llevan una fuerza tremenda. Son palabras de mucho poder. Por ejemplo, cuando se encienden las velas, se dicen palabras como estas. Se dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lehadlik ner shei. Yom HaKippurim. Y dice así, bendito seas tú, oh eterno Dios nuestro, Rey del Universo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste prender las velas del sábado y del día del perdón. Eso se dice en el día de Yom Kippur. Es muy importante y se mantiene la solemnidad, por supuesto. ¿Cuál es la cosa que más agrada al Eterno? El orden. Hacer las cosas con orden, con disciplina, con absoluto orden. Y es por ello que siempre se tiene que distinguir la creencia de una manera organizada, ordenada, no algo allí improvisado y algo allí a lo primero que salga de manera emocional. No, esa no es la manera, esa no es la forma, ese no es el modo. Al Eterno le gustan las cosas ordenadas, porque Dios es un Dios de orden. Y por ello tenemos que entender que las cosas tienen que surgir de esa manera. Es muy importante ello. En el día de Rosh Hashanah, que le estaba comentando anteriormente, que es la fiesta de Año Nuevo, también lo llaman fiestas judías, pero no son fiestas judías exclusivamente, como les digo, para esclarecer algunas dudas que puedan tener muchas personas. No se trata de que son fiestas exclusivas para el pueblo judío que tenga la fe judía, no. Son fiestas para las personas, son fiestas de Dios y son fiestas para todo aquel que crea sinceramente en Dios, que de verdad le crea, no solamente que le crea, sino que también lo siga. En el principio de ese año judío, que va a ser el domingo, tanto en la diáspora como en Israel, se celebra durante los días primero y segundo del mes de Tishri. Tishri es el séptimo mes de acuerdo al calendario hebreo. En este día, como les decía, esto es para complementar la información anterior, los registros de la vida y de la muerte están abiertos frente al Creador. Todos pasamos ante Él. Tres libros son abiertos en Rosh Hashanah. En uno se registran los malvados, en otro los justos perfectos y en el otro los no definidos. Los primeros son registrados para la muerte, los segundos para la vida, y a los terceros se les concede plazo hasta Yom Kippur, que fue lo que les mencioné ahora. Por eso es que les leí simultáneamente esto para que se entendiera la relación que hay con la otra conmemoración siguiente, que es la fiesta de Yom Kippur. Y se les concede el plazo hasta Yom Kippur. Del mérito adicional que se obtenga entre estas dos fechas, dependerá que sean registrados en la vida o en la muerte. Asimismo está establecido. Por eso en Rosh Hashanah se llama también Yom Hadin, Día del Juicio. Y al saludarse, los hebreos se dicen Leshana Tova Tikatebu, que seas inscrito para un buen año. En este día solemne es un mandamiento positivo de la Torá escuchar tres toques repetidos tres veces del tronar del shofar. Por eso se llama también Yom Teruah, porque el shofar emite el sonido Teruah, que quiere decir toque quebrado. Cuando Dios sube al trono a dictar justicia, se le acerca de inmediato el ángel de la justicia, pero al escuchar el sonido del shofar, se levanta del trono de la justicia y se sienta en el trono de la misericordia. Ahora bien, ¿por qué se toca con el cuerno del carnero, que es el shofar? El shofar es sacado del cuerno de un carnero. ¿Por qué se toca el cuerno del carnero? A fin de recordar la disposición de Abraham, que fue uno de los patriarcas, al que Dios le llamó amigo, ¿verdad? De la disposición que tuvo Abraham de sacrificar a su hijo Isaac, y en consecuencia, nuestra propia disposición a ofrecer nuestras vidas, si lo fuera necesario, para nuestro pueblo, por nuestro Dios. Así dice la explicación de la fiesta de Rosh Hashaná. Y hay que mencionar que el sonido del shofar nos debe recordar lo siguiente. Uno, en primer lugar, el principio de la creación, que está en el libro de Génesis, o en Bereshit, dicho en hebreo. Dos, la necesidad de retornar al bien. Cuando no se está bien, hay que retornar al bien, en todo tipo de situación, la que sea. La conmemoración de la entrega de la Torá, que fue entregada a Dios, por Dios a Moisés. De este modo, refrescaremos las obligaciones contraídas al recibirla para cumplirlas con amor. Para mantener el amor, porque el amor es importante en todas las situaciones que se desarrollen. Siempre hacer todo con amor es muy importante, y con pensamientos limpios para hacer las cosas. Es muy importante. También las palabras de los profetas, que ya que estas se comparan al sonido de la trompeta, también se recuerda esto con el sonido del shofar. La conmemoración de la destrucción del templo. Al escuchar el shofar, también se ruega al Todopoderoso que nos salve de nuestros enemigos y que el Bet HaMikdash sea reconstruido. Ustedes saben que allá en Jerusalén está el templo que fue destruido por los romanos, y se espera la reconstrucción de ese templo de nuevo, y que en algún momento está prometido para ser reconstruido, y se dice que eso va a ser algo que va a suceder en algún momento, pues. En las cosas del Eterno está, pues así será. La disposición de Isaac a ser sacrificado también se recuerda con este toque de shofar. Y si nosotros nos disponemos a actuar igual que él, el Señor nos honrará, al igual que a Isaac, con su misericordia nos redimirá de las manos enemigas. 7. El temor y respeto por la voluntad del Creador. 8. El día del gran juicio. 9. El presagio de la reunión de las diásporas. Todo esto recuerda el toque de shofar en la fiesta de Rosh Hashaná o Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, o el año nuevo, el que llaman el año nuevo judío, porque es la fecha de la creación, es la conmemoración de la creación, y se conmemoran ahora el año 5780, se empieza el año 5780, o sea que han transcurrido hasta ahora 5779 años desde la creación del mundo. Cuando Dios creó el mundo, esto es lo que significa esta cifra, la creación del mundo. Cuando nuestro Dios creó el mundo y estableció al hombre como el regidor del mundo. Y el presagio de la resurrección de los muertos, Israel fue presentado por el profeta como el pueblo que despertará a la vida al escuchar el son de la trompeta. Y a pesar de que el sonar del shofar es un decreto divino, contiene la sugerencia de que debemos examinar nuestras acciones, retornar con arrepentimiento y tener siempre presente a nuestro Creador. En Rosh Hashaná, que es llamado también Yom HaZikaron, Día del Recuerdo, pues el judío rememora su responsabilidad como hijo de Israel y su responsabilidad en los actos personales. En el año transcurrido se le pide a Dios la absolución de las faltas cometidas, y por medio de la Teshuvah, Teshuvah significa en hebreo arrepentimiento, y por medio de la Tefilá, que significa en hebreo oración, y la Tzedaká, que es la caridad. Cuando usted ayuda a alguien, eso se llama una Tzedaká, justicia y caridad, el judío se enrumba en una renovación y acción espiritual más elevada. En nuestras oraciones de Rosh Hashaná, rogaremos una vez más porque la humanidad llegue a unirse fraternalmente, como cada año lo hace el pueblo judío. Entonces la ansiada esperanza de la paz eterna se logrará. De ese modo hay que pensar por toda la humanidad. Igualmente también tiene un protocolo como el Yom Kippur que les mencioné ahora, encendiendo unas velas en la víspera de Rosh Hashaná, media hora antes de la puesta del sol. El ama de casa debe decir, esto en la casa, por supuesto en familia, debe decir la bendición siguiente: Esto es dicho en hebreo. Baruj atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'ksivanu lehadlik ner shel Shabbat v'shel Yom Tov. Y traducido al español dice: bendito seas tú, oh eterno Dios, nuestro Rey del Universo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste prender las velas del sábado y de la fiesta. Y, por supuesto, se sirve una cena en las dos noches de Rosh Hashaná. Una cena que tiene que ser a todo dar, por supuesto, porque estás conmemorando algo muy importante, estás conmemorando un año nuevo. Estás conmemorando la renovación, tu renovación espiritual, estás conmemorando y reflexionando para el futuro las buenas acciones que vas a hacer y olvidando las malas acciones que hiciste de las cuales ya te arrepentiste. O sea, es una renovación. Lo bonito de todo esto que es cercano al Eterno, que es una renovación, es del espíritu de cada persona. Y entendiendo en orden estas cosas, el hombre deja ese mundo material que siempre lo ha tenido esclavizado, atado, amarrado a los bienes materiales, a las cosas materiales, donde todo el tiempo está allí dando vueltas en torno a eso y nunca termina de salir de ese ciclo vicioso que lo mantiene allí atrapado. Entonces es necesario que tenga un encuentro directamente con Dios para que deje sus caminos errados y se enrumbe hacia caminos positivos. Y hay que también destacar y decir que nuestra nación tiene que enrumbarse en caminos correctos para que seamos una nación de verdad bendecida, porque esto va más allá de la política y va más allá de la economía. No es solamente la economía la que rige los destinos de una nación, no es solamente lo político lo que rige los destinos de un país. Eso lo manejan los hombres, pero quien maneja a esos hombres o quien maneja las cosas que están fuera de eso es Dios. Y eso hay que entenderlo. Y vuelvo y digo, esto no es religión, no se trata de religión, se trata de entender, además de dedicar un día al Eterno, porque en muchos programas, miren, se hacen programas de farándula, de cosméticos, de deportes, de educación, de cultura, de negocios, de todas esas cosas, pero nadie le dedica ni siquiera un programita al Eterno, a Dios, que es el que maneja todo. Entonces estamos haciendo este homenaje para él de una manera muy especial y haciendo un alto en nuestro programa, que también, por supuesto, es para publicar y para difundir valores y pensamientos de crecimiento personal y ciudadano. Entonces, así se termina de conmemorar lo que es esa fiesta maravillosa de el Rosh Hashaná, que es el nuevo año y que es la conmemoración de un año más. Recuerden, vamos hacia el año 5780. Ahora, ¿por qué se habla aquí de la puesta del sol a las 6 de la tarde, por ejemplo? Porque los días, como fueron establecidos en el Eterno, en Bereshit significa Génesis, o es traducido del hebreo original. Bereshit en hebreo es Génesis. Se establecieron los días de la puesta del sol hacia la otra puesta del sol, o sea, un día de 24 horas, realmente como el Eterno los estableció en Génesis, son días de tarde a tarde, o de cuando empieza la noche a cuando empieza la noche. Ese es el calendario normal, y el calendario impuesto por el hombre es el que tenemos ahora, donde los días comienzan a las 12 de la noche y terminan a las 12 de la noche del día siguiente, y son los días del calendario gregoriano, establecidos por allá también de forma de lo que vino de lo grecorromano. Entonces tenemos que conocer de esto, es importante saber, porque esto sí es sabiduría de verdad, conocer cómo se originó todo y cómo empezó todo desde un principio, para poder entender todo el rompecabezas y todo lo que nos rodea y todo lo que existe. Solo entendiendo el rompecabezas espiritual podemos entender todas las cosas, inclusive lo que nos está sucediendo ahora actualmente en el país. No podemos desconocer las cosas, tenemos que conocerlas desde el origen, desde el inicio, para entonces nosotros poder enrumbarnos hacia un destino mejor. Somos un pueblo con promesa. Venezuela es un pueblo con promesa, pero no porque directamente hubo el establecimiento de alguna palabra colocada en la Torah o en la Biblia que diga que Venezuela va a ser va a tener bendiciones, por ejemplo, sino porque somos herederos, todos nosotros, de una promesa que le fue hecha a Abraham. Abraham, uno de los patriarcas al que Dios llamó su amigo, imagínense, que Dios le llame amigo a usted, que Dios te llame amigo a ti, mire, eso es maravilloso, es tremendo, pero Dios le llamó amigo a él. Es el único que le ha llamado amigo, creo que más nadie le ha llamado amigo. Le dijo que su descendencia iba a ser tan grande como, que lo iba a bendecir muchísimo, y que su descendencia iba a ser tan grande como las estrellas del mar y como, perdón, como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Entonces, y que toda esa sucesión iba a ser bendecida. Entonces tenemos promesa, Venezuela tiene promesa, y tiene que aferrarse a esa promesa en estos momentos, porque no es la promesa de un hombre, no es la promesa de un político que se pare en una tarima a prometer, no, esa es la promesa de un hombre, y los hombres rompen su promesa porque tienen defectos, se equivocan, pero Dios no se equivoca. Entonces hay que aferrarse es a la promesa del Eterno de Dios, ese no se equivoca para nada. Ese es perfecto. Pero si entonces mucha gente sigue caminos distintos a lo que es la obediencia con Dios, y además de eso, se pone a creer como en los tiempos de Egipto, en otros falsos dioses, en otras deidades, y se le pone a hacer culto a otras cosas, y se pone a usar talismanes y amuletos, y cosas que deshonran al Eterno, entonces ¿cómo nos va a bendecir? Y ustedes muy bien saben, mis hermanos venezolanos, que nosotros aquí en Venezuela tenemos una serie de rituales que han caído en el paganismo y en la idolatría, y eso deshonra al Eterno, eso ofende al Eterno, porque cuando tú estás, por ejemplo, creyendo en que te vas a curar porque le vas a hacer no sé qué cosa, le vas a poner no sé qué cosa a un ser que está por allá en una montaña por allá de Yaracuy, tú estás deshonrando al Eterno, porque no estás confiando en Él, no estás confiando en Dios. Si tú confías en Dios, no tienes que confiar en algo que no es Dios, ni representa a Dios. Por eso es que a Dios hay que conocerlo exactamente como es, en su forma original, no como lo cambiaron, no como lo modificaron, no los cambios que le ha hecho el hombre, que lo han deformado, lo ha convertido en religioso, lo han convertido en hasta en canzón, porque muchas personas van a encontrarse con Dios y entonces se encuentran, por ejemplo, en una congregación o un culto, y entonces ahí más bien lo que hacen es aburrirse, cansarlos. No, ese no es el verdadero Dios. El verdadero Dios es otro, que sí es el originario, que hay que buscarlo en sus raíces originarias, para que veamos la película como es, no como nos las cambiaron. Porque una cosa es lo que se diga, de que te lo digan a ti directamente, a que te lo digan alguien que lo escuchó de quien se lo dijo. Es algo así, ¿no? Para entender que hay que buscar las cosas directamente del Eterno. Bueno, entonces llevamos esas dos fiestas, o esas dos conmemoraciones. Yom Teruah, que es la misma Rosh Hashanah, 29 de septiembre en la noche, el lunes 30 de septiembre en el día, y no se trabaja. Aquí, por lo menos en Venezuela sí, pero en otros países no. En Yom Kippur, ya lo dije, es el día de la expiación, es un ayuno que empieza al oscurecer, el oscurecer el martes 8 de octubre hasta la noche del miércoles 9 de octubre, y no se trabaja tampoco en esos lugares. Por ejemplo, Israel, en ese día se viste de blanco, no se consume nada de agua, nada de líquido y tampoco nada de alimento, y se mantiene un ayuno completo totalmente por esas 24 horas, por esas 25 horas. Luego de esa fiesta, viene otra fiesta maravillosa que se llama Sukkot. Sukkot es la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta empieza la semana de el 13 de octubre en la noche hasta el 21 de octubre. En Israel tampoco no se trabaja. Sí, en esa fecha, desde el 13 de octubre en la noche hasta el 21 de octubre. Y esa es una fiesta que conmemora todo esto que yo estoy hablando. No está siendo inventado por mí, ni lo estoy tomando de internet, ni nada de esas cosas. Eso está establecido en la palabra que el Eterno directamente entregó y que está en la Torá. Usted puede verlo ahí en la Torá, ahí no hay duda de eso. Búsquelo, que ahí está, búsquese en Levítico, ahí están las fiestas que el Eterno mandó a que se celebraran, empezando por la fiesta del Shabbat, que es la fiesta que se celebra desde la puesta del sol del viernes en la noche hasta la puesta del sol del sábado siguiente. Esa es la fiesta del Shabbat y es la fiesta más importante. Les digo por qué. Porque en ese día se abre el cielo para Dios enviar ángeles para darnos bendiciones a los que celebremos esa fiesta. En la casa, sobre todo, con la familia, en el hogar, con la esposa, con el esposo, reunidos en familia. Es una fiesta que se celebra en familia, desde el viernes en la noche al sábado en la noche. Ahora fíjate, cuando sucede esta fiesta, ¿qué es la tradición que viene llevando la tradición normal del mundo y del hombre? Bueno, que ese es el día para salir a bonchar, salir a emborracharse, ir a discotecas, comportarse mal, hablar de todo el mundo, hablar mal, perder la compostura, hacer rubieras de toda clase. Eso es lo que te presenta el mundo normal. Por lo tanto, eso surgió paralelamente para poder desvirtuar la fiesta de Dios que se conmemora desde el viernes en la noche hasta el sábado en la noche, donde tú estás reunido en familia, estás, mira, hablando de tanta sabiduría importante, tantas cosas buenas que existen y cosas que son para crecer, donde tú te sanas. Eso, en ese momento cuando se abre ese portal del cielo, porque eso es un día para abrir el portal del cielo, porque es el séptimo día. Y es el séptimo día porque en ese día Dios descansó después de crear el mundo. Y Dios dijo, eso está en Éxodo 28, acuérdate del día del reposo. Y eso está ahí. Y si Él lo dijo, es ley. Hay que hacerlo, hay que cumplir con esa palabra. Y por ello recibirás muchas bendiciones. Eso es así de sencillo, como estamos hablando. No es lo que las religiones nos han pintado hasta ahora, donde ningún culto, ni cristiano católico, ni cristiano evangélico, están motivando a las personas a que celebren esta fiesta. No hablan de esto, no hablan de nada. Entonces, por ejemplo, en los cultos que acabo de mencionar, lo hacen los domingos. O sea, toman el día del Señor, el día de Dios, como el domingo. Y en realidad no es el domingo, es el sábado, el día más importante, cuando se abre el cielo, el portal del cielo. Es un portal de otra dimensión, donde Dios envía a sus ángeles para bendecirnos. Allí está otra verdad importante. Es una fiesta muy importante. Mucha gente no sabe las bendiciones tan grandes que se pierden al no celebrar esa fiesta. Suceden milagros, la gente se sana. Yo he visto milagros en esas fiestas, en esos momentos. Personas que no tenían visión la recuperaron. Personas que tenían un dolor en el cuerpo se restablecieron. Muchas cosas pasan. Eso es real y totalmente poderoso. Bueno, después de esa fiesta de Sukkot, hay otra fiesta que se llama Hanukkah. Hanukkah, esa fiesta es también una fiesta importante, y como toda fiesta, también tiene importantes significados. Viene siendo el día 25 de Kislev, es un mes en hebreo. Comienza Hanukkah. Es una celebración que se prolonga durante 8 días, prendiéndose las velas que conmemoran el gran milagro ocurrido en los tiempos del rey Antíoco Epifanio, quien pretendió unificar su reino, subyugando a todos los habitantes de sus dominios y particularmente a los judíos. El rey Antíoco prohibió a todos los judíos estudiar la Torá, guardar el sábado, o en resumidas cuentas, guardar el Shabbat, que es el día sábado, por eso de ahí viene el nombre de sábado, circuncidar a los niños, porque eso es un mandamiento también, circuncidar a los niños, y cumplir todos los mandamientos sagrados, e introdujo ídolos en el templo que estaba en ese entonces establecido. O sea, quisieron cambiar con el orden original de Dios. Nuevamente vinieron hombres a cambiar las cosas que Dios había establecido. Y el Eterno en su control cambia lo que el hombre quiere hacer, porque él sigue con su propósito y nada de lo que él diga no se va a dejar de hacer. Algunos judíos se adhirieron a las exigencias de Antíoco, pero había un judío que habitaba en Modín llamado Matatiahu Cohen Gadol, el Cohen Gadol es como el sacerdote, ¿no? Se llamaba Matatiahu, que viene siendo cambiado el nombre a Matías. Todos los nombres eran originalmente hebreos y fueron cambiados o españolizados. Quien junto con 5 hijos no reconoció las exigencias de Antíoco, por lo que éste se convirtió en un enemigo acérrimo de Matatiahu. Al fallecer Matatiahu, tomó su lugar su hijo Yehudá, quien según instrucciones de su padre debería seguir combatiendo al enemigo para no permitirles que le cambiaran su fe. A pesar de la grandeza en número del ejército enemigo, Yehudá no se acobardó porque sabía que la fuerza divina era superior al más grande de los ejércitos, y sobre su bandera escribió Maccabi, iniciales de la palabra Mi, Camoja Baelín A, que traducido al español dice: ¿quién como tú, oh Dios? Gracias a la ayuda de Dios, Yehudá y sus seguidores vencieron al ejército de Antíoco. Yehudá y sus hermanos reconquistaron Jerusalén y limpiaron de ídolos el templo. Levantaron un nuevo altar y lo inauguraron el día 25 de Kislev. Kislev es el mes judío. De aquí se podría decir que proviene el nombre de Hanukkah, que significa inauguración. También significa Hanukkah que descansaron de sus guerras el día 25 de Kislev. Pero el gran milagro ocurrió cuando, una vez limpio de ídolos el templo, porque eso está sucediendo y sucede, meter ídolos a los templos. Eso no debe ser, porque cuando la fe es pura no debe haber ídolos, porque se cae en algo que se llama idolatría. Entonces se quiso encender la menorá. La menorá es el candelabro que tiene siete velas. Y se comprobó que el aceite puro disponible era suficiente para solo una noche, y la elaboración de más aceite puro demoraba 8 días. El milagro se hizo, y esa poca cantidad de aceite que era para un día bastó para iluminar por 8 días. Tiempo que demoró la elaboración del nuevo aceite. El aceite, acuérdense que se hacía con aceite de oliva, o se hace con aceite de oliva. Para conmemorar este milagro, fue legado el precepto de prender velas en Hanukkah, en esta fiesta, en agradecimiento a Dios por toda la misericordia brindada a nuestros antepasados en esa época. Y queda demostrado una vez más que el pueblo judío no es un pueblo conquistador, sino un pueblo de paz. Pues el día que se designó para festejar Hanukkah fue aquel en que los judíos purificaron el templo, y no el templo que está en Jerusalén, porque fue destruido por los romanos, y no cuando derrotaron a los griegos o cuando Matías arrojó a los invasores. Entonces, bueno, esa es la otra fiesta que viene después de Sukkot. Hay otra fiesta también importante, que es la fiesta de Purim. Y bueno, no nos va a dar tiempo de hablar todas las fiestas. La otra es Pesa, la otra es Shavuot, que es la entrega de la Torah. Son 7 u 8 fiestas en total, empezando por la más importante, que es la fiesta de los sábados, que es la fiesta de el Shabbat. Pero bueno, entonces vamos a culminar ya con la fiesta de Purim. La fiesta de Purim es una festividad más alegre, es una de las festividades más alegres del calendario judío. Nos recuerda el milagro que sucedió en los tiempos de Esther y Mordejai, acaecido en el último instante antes del desenlace final. La Megilat Esther, que leemos año tras año, debe representar para nosotros el comportamiento que han de tener las futuras generaciones en situaciones hostiles que pueden darse en la diáspora, para así asegurar su existencia como judíos. Purim simboliza fe y esperanza en Dios. Bueno, entonces allí tenemos que es la salvación del pueblo judío, que estaba condenado por un asistente del rey de aquel entonces, y bajo la intercesión de Esther, que fue una heroína, ¿verdad? Fue valiente, almorzó con el rey, compartió una comida. Allí se dieron cuenta de una mentira que hubo para exterminar a todo el pueblo judío completo. Y gracias a esa valerosa acción de ella, se salvó el pueblo por completo. Miren, el pueblo hebreo ha resistido todo tipo de ataques. Ataques de Babilonia, ataques de toda clase. Y ahí está, ataques de los romanos. Esa ciudad fue conquistada por los ingleses, por todo el mundo. Las ciudades de Jerusalén, porque todo el mundo quería ponerle la mano a eso. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Muchas gracias de verdad por estar junto a nosotros aquí en Venezuela Justa. Este programa se lo dedicamos al Eterno como un pequeño homenaje, porque es mucho más lo que se puede hacer por él, pero es importante. Nos

desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda.